está allá afuera no quiere estar bien. Y yo estoy aquí, caramelo de amor. Esto es lo mejor. En el cielo, planeta de Altaria. En este zoológico se pasa re bien. Mañana.